Hola Alejandro, buenos días. Sobre el partido del sábado, fue un partido difícil. Creo que los dos íbamos a buscar la victoria, porque los dos habíamos ganado el primer partido. Por suerte nos tocó marcar primero y pudimos ponernos más tranquilos a la hora de mover la pelota, de jugar un poco. En el segundo tiempo, lamentablemente entramos dormidos y nos empataron el partido. Pero a los minutos de finalizar el segundo tiempo, yo creo que Juancito Arevalo, que anda afilado, marcó el segundo gol de la victoria y pudimos darle el triunfo a Beltrán. Sobre el gol, yo creo que, sobre mi gol, creo que fue una jugada que Arevalo fue a pelear la pelota y la ganó. Le quiso pegar al arco y rebotó la pelota del defensor. Y yo creo que justo estaba en el momento de que entre el defensor y le gané la posición y pude marcar el primer gol de Beltrán. No he tenido muchos minutos de juego, pero a la hora que me tocó pude dar lo mejor de mí y nada más. Muchísimas gracias por contactarme, Alejandro, y un abrazo enorme.